quieren entender que ellos son los enfermos. ¡Dale, escondete! ¡Viene a buscarte! ¡Te quieren matar! No pueden entender que las voces que escuchan no son voces, que sus percepciones no son las correctas, que quien les habla todo el tiempo no existe. Soy concurrente de segundo año del Hospital Provincial de Psiquiatría de Adultos. La esquizofrenia, podemos decir que es un trastorno psicótico con un curso y una evolución variable, a menudo es crónica y discapacitante, dado que tiene consecuencias devastadoras sobre varios aspectos vitales y presenta un alto riesgo de mortalidad, por suicidio y por otras causas también. José Macio, residente de psiquiatría. La esquizofrenia comienza con síntomas que no son muy, muy marcados como para traer a un paciente a la consulta, salvo que tenga una familia que se preocupe demasiado. Pero los primeros síntomas de la esquizofrenia son síntomas negativos, son síntomas que empiezan con aplanamiento a nivel afectivo, con un retraimiento social, con disminución de la voluntad, de las ganas, y empiezan a aislarse. Salvador del mundo. Para mí que es por envidia, hijos de puta, me envidian, todos me envidian. Porque todos me toman por estúpido cuando les digo quién soy y qué voy a hacer. ¿Vos me crees, no? Claro que podés lograrlo, pero ¿estás seguro? Ya varios lo intentaron y se hundieron las tinieblas. Pero vos sos el Salvador y la humanidad entera va a adorarte. Esas marcas que tenés en el cuerpo, esas marcas son la señal de que tenés el don. Soy médico psiquiatra y soy el director de la clínica San Felipe. Hace un tiempo se ha dividido la sintomatología de la patología esquizofrénica en lo que son los síntomas positivos y lo que son los síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos van a estar el delirio, la excitación, las alucinaciones, todo lo que es para arriba, ¿está? Positivo. Y todo lo que es negativo es la tendencia al aislamiento, la depresión, la bulia, la apatía, el descuido personal, no querer bañarse, no querer cambiarse, no querer todo ese tipo de cosas. Para lo cual requiere de un estímulo por un lado y requiere de una sedación para la otra cosa. O sea, es una patología tremendamente complicada. Cuando viene el primer episodio delirante o agresivo o alucinatorio, que es lo que más mueve a alguien o a un familiar o algo, que es lo que se preocupan porque el chico está muy raro, muy distinto, ya sea a nivel conductual o a nivel de las cosas que está diciendo, ahí consultan con un psiquiatra. Entonces la primera consulta psiquiátrica generalmente viene por una cuestión delirante o alucinatoria o alguna conducta desorganizada. Las marcas se van haciendo cada vez más grandes, y me da la seguridad de que lo voy a lograr, que voy a ser el Salvador del mundo. Aparte no me lo dijo cualquiera, ¿sabes quién me lo dijo? Dios me lo dijo, sí, Dios. Vos vas a morir en el infierno, las llamas del fuego quemarán tu carne y arderás en las brasas de la hoguera. En realidad parece ser que la enfermedad comienza mucho antes de que tenga síntomas. Que por ahí los síntomas se dan alrededor de los 20 años, pero que hay chicos de 10, de 11, de 9, qué sé yo, que ya tienen síntomas que uno cuando lo ve retrospectivamente no son lo suficientemente importantes como para que llamen la atención. Mi nombre es Marcela Cortés, soy médica clínica en el Centenario. Una persona que sufre de esquizofrenia no es una persona que pueda controlar sus pensamientos. Por ende, no puede relacionarse con otra persona, con otro individuo ni con la sociedad. Es una persona que tiene alterado su nivel sentimental, entonces no siente cariño ni afecto por nadie, ni tampoco siente odio, es totalmente apática la persona, no tiene sentimiento. Y no se puede desenvolver normalmente, no puede ejercer ningún tipo de trabajo, no puede sentarse a estudiar como una persona normal, no puede hacer actividades en donde nosotros tomamos el parámetro normal. No, está tomado por la sociedad, el parámetro normal tomado por la sociedad. No son voces. ¿Querés que te cuente algo? Te cuento algo. Me encontré con Dios. Me acompañé en la clínica de San Felipe, padre del doctor, porque me recagué a trompadas con el forro del hijo de Hitler. Es un devoto de Satanás. Odia, me odia a mí y odia a Dios. Nos odia a los dos, porque es discípulo de Satanás. No me preocupo, porque cada una de las heridas que él me hizo son su pasaje al infierno. Vos vas a ser el verdadero héroe. Ganar el cielo como ganaste la tierra. Te vengo a buscar para salvar el mundo. Las entrañas se saldrán de tu cuerpo para que la sangre derramada purifique el alma. Y un día todo saldrá a luz. Como el día que descubrieron que el cuerpo de Jesús había resucitado de entre los muertos. Vamos a hablar de Miguelito, por ponerle un nombre, que es un paciente que está internado acá crónicamente desde hace 15 años, donde prácticamente no tiene familia y donde él tiene una esquizofrenia que está prácticamente activa de forma permanente, síntomas senestésicos, y entonces él siente que el hígado se le sale, que el corazón le explota, y es tremendo porque no hay forma de que esos síntomas desaparezcan. Entonces el paciente está acá, su familia prácticamente no tiene, nadie se hace cargo de él, y está acá hace unos 15 años. Una vez llegó y se fue, y su hermano se hizo cargo, y otra vez llegó y se fue, y el hermano se hizo cargo. Y otra vez llegó y el hermano se murió. Mañana va a suceder algo grande. Vas a estar, ¿no? Necesito que estés acá, conmigo. Acá al lado, como siempre. Porque mañana va a pasar algo grande. Un paciente que comenzó con rasgos obsesivos. Como en los 15 años ya tuvo un episodio de agresividad grave con un arma. De querer tirar tiros con una escopeta. Después empezaron las alucinaciones auditivas y sinestésicas, que son las alucinaciones del cuerpo. Y después un delirio, una delirio delirante paranoide, que es cuando siente que lo persiguen, o que alguien lo ataca, o que alguien está constantemente en contra de él. Y las alucinaciones seguían, las alucinaciones más que nada en el cuerpo, por ahí siente que alguien está tirando balas, siente como que la bala le entra, entonces al sentir eso interpreta de forma delirante que alguien está tirando un tiro. Andate. Vine a sacarte de acá. Mira cómo tenés los órganos todos fuera de lugar. Andate. No hace falta que me llaméis, yo siempre estoy. Andate. Shh, jamás me iré. Andate. Jamás. Hay varios tipos de esquizofrenia, depende de qué tipo de esquizofrenia. Hay algunos pacientes que depende mucho del grupo familiar que tengan. Generalmente la familia es disfuncional, por eso también es que se dan todos estos cuadros, o que se prolongan a veces los síntomas y todas estas cosas. Si la familia ayuda, si el paciente ayuda, se puede reinsertar, no como una persona que no ha tenido esquizofrenia. ¿Hasta dónde uno habla de reinserción social? ¿Qué cosas podría hacer un esquizofrénico socialmente? Y yo te digo, ¿puedo ir al cine? Sí. ¿Puedo ir a comer? Sí. ¿Puedo ir a un club? Sí. ¿Puede trabajar? Algunos sí. ¿Puede estar con su familia? Sí. Y si puede estar con su familia, va a tener socialmente una actividad. Pero dentro de algunas limitaciones. Estas limitaciones van a ser absolutamente individuales y estas limitaciones van a depender de cuál sea el estadio o el momento de su enfermedad. tiene un delirio místico, ¿viste? Habla con Dios, con cuestiones, ¿verdad? Inés Mercedes, ¿qué dice, querida? ¿Cómo está usted? Muy bien hoy, que no hace tanto frío. ¿Usted tiene frío? Un poquito. Bueno, ¿cómo habla este sueño, mi amiga Inesita? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué? Esto de que usted duerma 3 horas por día es muy malo, y usted ya lo sabe eso. ¿Ok? ¿Estamos? Un beso, chao, hasta luego. Momento. Lo que sí tenemos que saber es que esta enfermedad es muy compleja, que tiene momentos muy diferentes, que hay momentos en que vos decís, no, pero este muchacho está fenómeno. Y otro momento que realmente es la locura. Y la locura es eso, ¿no? Es una persona que ve, siente, porque por eso se llaman alteraciones sensoperceptivas. ¿Cómo le decís a alguien que te dice, no, si yo lo vi a Dios? Y estuve hablando con él. Esquizofrenia. No se diagnostica enseguida. O sea, vos podés poner que es un cuadro psicótico, que es un cuadro con síntomas psicóticos, con delirios y alucinaciones, pero para que sea una esquizofrenia tiene que estar durante un tiempo bastante largo según algunos criterios. Igualmente, siempre que uno lo ve, ya impresiona o tiene la impresión, pero no podés diagnosticarlo porque vos le dejás una marca muy, muy grande a un paciente que le digas que es un esquizofrénico. Para él, para la familia, es algo que vos marcás. Como un antes y un después de un paciente cuando voy a diagnosticar una esquizofrenia. Como que loco, y bueno, pobrecito, y no tiene cura, y también alguna no te va a contagiar, o sea, hay como un preconcepto, bueno, está lleno de loco, no te va a contagiar, ¿de qué? Es muy fácil llevar a veces otros carteles, pero el cartel de... ¡Mamá! ¡Mami! O sea, en muchos casos de discriminación. ¡Mamá, sos vos! ¡Mamá, te cortaste el pelo! Andate, la deserción tiene dos características muy complejas, que por un lado es el lado del paciente y por otro lado el lado familiar. Estas dos características dificultan mucho la reinserción social, por eso el trabajo, sobre todo con el esquizofrénico, o para hablar más genéricamente con la psicosis, se empieza a dificultar porque el paciente, como te decía antes, tiene sus periodos en el que está compensado y en el periodo en el cual está descompensado. Esto es alterno, hay pacientes que quedan con alguna sintomatología en forma permanente y otros que prácticamente en su periodo de remisión, vos lo ves, es una persona casi, te diría, normal, sin mayores problemas, pero tiene su descompensación. Y cuando tiene su descompensación es muy difícil que se adapte a cualquier medio. Por eso es que requieren de un apoyo, diría, constante y permanente. Soy el comunicador social y trabajo acá en el Lauso y me contacté en realidad con una organización que se abre ahora un año y pico, que lo que hace es como un club de día, es un clubhouse, le llaman ellos, que toman la experiencia de, creo que empezó en Nueva York y bueno, después se replicó alrededor del mundo y este es el primer centro que se aplica en Latinoamérica. Lo que hace es trabajar con la gente que ha salido o que tiene problemas mentales graves. Y lo que tratan, el concepto es que lo tratan de reinsertar a través del trabajo. Se entiende que el trabajo es una forma de integración social, digamos. Entonces lo que hacen es arman talleres, ven la forma de que la gente que está saliendo, que salió, que está atravesando un problema, en vez de aislarlo, o sea, integrarlo socialmente. Y de acá de la facultad lo que planteamos es un taller de radio para esta gente, para poder hacer un programa de radio. O sea, bueno, hace medio año que estamos laburando en eso, digamos. ¿Qué es lo que se busca? O sea, la construcción de la persona, digamos. La persona es también a partir de que se comunica, se construye como sujeto, se reconoce, es reconocido por los otros y demás. Y eso es lo que, o sea, desde el taller que estoy dirigiendo estamos tratando de hacer con esta gente. Acá en la radio una cosa que trabajamos es tratar de desarrollar, diseñar o grabar una campaña o sea, para presentarse, para que ellos puedan presentar la institución, este club. Es un club. O sea, lo que se le llama es como un club de día. Ellos van, se encuentran, cocinan, comen, aprenden cosas, hacen talleres, entre ellos el de radio y demás. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a tratar de presentar la institución. Entonces, cada uno contó algo, bueno, la radio, me gusta la institución porque la radio me da la posibilidad de expresar lo que yo siento, lo que quiero y demás. No, la experiencia la estoy haciendo ahí, o sea, lo que tengo es flacos que se enganchan mucho más, que vienen acá y hablan y hablan y hablan y, o sea, y pueden leer una noticia, interpretarla, y flacos que, o sea, que empiezan a hablar y terminan hablando de Dios, o sea, que tienen a lo mejor un hilo en su discurso, pero que no llegan a nada. La Casa del Paraná es un lugar donde reciben a personas que estuvieron o tienen un tratamiento ambulatorio. Es un lugar de reunión aparte de lo que hacemos también, porque tiene que ver todo con lo satisfactorio que era estar con gente que amigable. Es importante la palabra amor, güey. La palabra amor significa que estemos juntos. Fue una nueva experiencia que aumenta mi conocimiento acerca de las cosas que pasan en el mundo de la radio. Y conocer una radio es algo nuevo para mí. Sacar algo a la luz o a la verdad o sacar una cosa nueva, generar algo nuevo y... Es todo un desafío, o sea, mío y socialmente también, ¿no? O sea, va con cuestiones de afecto, de familia y demás, que uno pues, te da cuenta que uno corre, o sea, se la pasa corriendo y demás, qué sé yo, la obligación, el laburo, la familia, todo. Y los flacos tienen salida, a veces decís, wow, sí, qué sé yo, esto es lo importante, lo otro, entonces quién está mal, o quién va a terminar peor, digamos, o sea, yo a partir de eso, no sé, se reconoce, hay de todo, ¿no? Pero se reconocen su cuerpo, se empiezan a cuidar más, valoran mucho lo afectivo, cuando, o sea, cuando pueden soltarse, cuando te reconocen a vos o cuando te integran, son mucho más efectivos que una persona normal, o sea, parecen chicos, es muy lindo. Yo tuve un paciente que tiene 23 años, él era un chico normal, vino a la consulta a hacerse un laboratorio de rutina y me empezó a comentar algunas cosas que le estaban pasando, que él no sabía de dónde venían. Él me comentó que tenía sentimientos de angustia, que había muchas cosas que lo angustiaban, que lo hacían sentir mal. Indagando en esto que él me comentaba, fuimos viendo que él, por ejemplo, sentía que no podía controlar sus pensamientos, que sentía voces que le decían lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Empezó a sentirse mal, al sentir todas esas cosas se empezó a aislar de sus amigos, de su familia. Creo que ya me lo comentó en ese momento porque realmente estaba buscando ayuda porque no se sentía bien con lo que le estaba pasando. Bueno, este chico fue derivado del área psicológica, en donde le diagnosticaron esquizofrenia. Él tenía delirios místicos, él creía que era un llamado de Dios, un elegido de Dios, en donde todo el mundo era pecador y la persona que era pecadora no era pura y no merecía estar viviendo en este mundo. Entonces mirá lo peligroso que puede llegar a ser que una persona no sea tratada sufriendo este tipo de delirio. Number 9. Andate. Esa puta de mierda egoísta que te tiró la salida fácil, que no estuvo en tu peor momento. Andate, zorra. Egoísta. Mala persona. Mala madre. Ya no te necesita. Necesitamos. Pedrito es un muchacho de unos 45 años, que yo hace unos 10 años que lo veo, que su esquizofrenia empezó mucho antes y tiene una de las peores esquizofrenias, porque tiene esquizofrenia desorganizada, donde todo se le mezcla, donde él tiene un poco de delirio, pero no es tan importante, o sea, se controla bastante bien. Empezó a los 22, 23 años su enfermedad. Tuvo muchísimas internaciones, tuvo episodios de agresividad y violencia tremendos, aparte es un oso grandote, y cuando se cruza, cuando se excita. Eso no le pasa a todos, hay algunos que... Bueno, cuando alguien se pone con una paranoia y piensan que vos lo querés matar, el tipo te agrede, se defiende. En realidad, no es porque sea malo, sino porque en su ideación él está defendiéndose, está agrediendo para defenderse, en general. Pero te decía, bueno, este muchacho, gracias a la contención de algunos amigos, hace 10 años que, por ejemplo, no se interna nada, viene todas las semanas a verme. Todas las semanas tengo una sesión, charlamos, nos preocupamos por algunas cosas, yo le doy la medicación para toda la semana, hablamos de cosas que a él le interesan, y se va tranquilo y hace, 10 años que él no tiene una internación, por ejemplo. Ahora vamos a preguntar, ¿y vendrías de 10 años? Él siempre estuvo compensado, él estuvo en su equilibrio, en el que se pudo lograr. Entonces, por el momento... A la noche, sobre todo, se acuesta y tiene el diálogo con sus voces. Esto no es siempre, pero lo alternativamente lo suele tener y él está. Entonces después viene y me cuenta las cosas que negoció, las cosas que hizo. La tratamos de encasillar dentro de una manera de aceptar alguna problemática que él plantea y el tipo funciona. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Porque lo hemos trabajado mucho, él sabe que son voces de su cerebro, que él atribuye y él ha decidido que esto es un diálogo con su conciencia. Y bueno, y con eso lo puede sostener. Cuando el tipo entiende que eso es una alucinación y que su paranoia es su paranoia, no te digo que está en paz, pero puede convivir con ello. Como que loco y bueno, pobrecito. Tu pensamiento está tan acelerado. Es todo un desafío. Escuchar es que no existen. No son voces.